Y esto es de la iglesia, lo que no sé es decirte si fue previo a la restauración o después, porque no veo yo la iglesia como muy buen estado. Te quiero decir. Yo es que no. ¿Y ahora es lo de la pila? Sí, es la pila bautismo. Pero ahora mismo, desde luego, no es donde está. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sigue lo mismo. Sí, lo que pasa es que todas las historias que ahora hay una mesina de ya, aquí delante. Y esto, por ejemplo, yo no lo he visto en mi vida. Esto parece como que fuera una galería para adentro. ¿Qué es eso? No, eso es como un arca. Un arca. Algo, sí, un pero arca. No está, que no está. No sé lo que es. No es que ahora misterios hay como unos asientos. Sí, sí, sí. Pero sí es lo mismo. Es que a mí me parece que no está igual, pero bueno, sí.